Muy buenas a todos y todas, yo soy Boro. Yo soy Lorenzo. Yo soy Richie. Y este es un nuevo audio del podcast de GNU Linux Valencia. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis este mes de agosto? Vacacional. Terminando. Buah, yo ni me acuerdo. ¿Y tú, Richie? Pues yo ya he terminado las vacaciones también. Así sí. Que el lunes a tope. Buah, otra vez. Yo ya ni me acuerdo de cuándo fueron ni de lo que hice. Pero bueno. Nada, volvemos a la rutina diaria que, bueno, también es positivo tenerla, ¿vale? Bueno, el tema de hoy es un tema bastante polémico y en el que se pueden encontrar diferencias importantes de opinión, y es en el de la relación que tiene Microsoft con Linux. Para otro es el demonio que ha llegado para fagocitarnos. Para otros es una bendición que un gigante como Microsoft apoye el software libre de la manera que sea. Stallman ha dado su opinión al respecto, que le parece que es una posición más mejor que si no hubiera apoyado nada. Otros como, por ejemplo, no sé, es que hay muchos ejemplos, ¿no? Pero como Linus Torvalds está diciendo que, bueno, pues mejor así esto que nada. No sé qué opináis vosotros, ¿cómo lo ves tú? Por ejemplo, Lorenzo, ¿cómo lo calificarías tú, este apoyo? A ver, yo, desde mi punto de vista, yo os diría que aparentemente bien, ¿vale? O sea, el movimiento que ha hecho Microsoft desde la posición en la que se encontraba a la que se encuentra ahora, pues mejor para todos. Que sea un movimiento positivo, bueno, habrá que verlo con el tiempo. Pero bueno, cualquier acercamiento hacia el software libre siempre va a ser positivo para todos. Eso por lo menos así. En pocas palabras, vamos. Sí, sí. ¿Pero pensáis que puede haber algún interés oculto de Microsoft porque pueda suponer una amenaza al software libre en su política de expansión o su política económica o algo de esto? No. ¿No? No. Seguro que no va por ahí. O sea, a ver, sí. Vamos. Mira, yo os digo, ¿no? Porque como os he adelantado, me había leído un poquito el asunto. Sí. Y, a ver, en 2001, cuando teníamos al otro CEO, a Steve Ballmer, sí. Este fue el artista que dijo que Linux era un cáncer que contagiaba todo lo que tocaba. Ah, sí, sí, cierto. Pero no solamente dijo esa lindeza, también dijo que era un juguete, Linux era un juguete, que era más económico que Windows, que violaba 275 patentes de Linux. Eso en cuanto a Linux, pero en cuanto al software libre, lo que vino a decir es que era la gente que estaba en el movimiento de software libre, era una especie de comunistas que buscaban que músicos, escritores y redactores, estos realizadores de películas y creadores de software y demás gente de mal vivir, ¿no? No cobraran por lo que hacían. O sea, eso es lo que buscaba la gente del software libre, lo que pretendía es que los músicos y toda esta gente, pues que no cobraran. O sea, nada más lejos de la realidad. O sea, no, desde ese punto de vista, nunca llegaron a entender realmente lo que es el software libre. O el movimiento o la cultura libre. Ya. Llegados a ese punto, en 2014, entra Satya Nadella, que es el nuevo CEO de Microsoft, ¿vale? En 2014, la empresa Microsoft estaba mal, pero mal, mal. Muy mal, además con el fracaso de Windows Phone que ya se avecinaba, Vale, en esa época ya estaba, la empresa estaba herida de muerte. Satya Nadella viene de mover todo lo que es la nube, todo lo que es Azure dentro de Microsoft. Ajá. Entonces, ahí lo que hace es, le da una vuelta completamente a lo que es a la empresa. Pasa de una empresa que está enquistada en el pasado y que no admitía ningún tipo de colaboraciones a empezar a colaborar con otras empresas. Empieza a jugar y a apostar fuerte y de ahí viene compras como la de LinkedIn o Minecraft y empieza a hacer cosas novedosas como puede ser la Surface, que es algo revolucionario dentro de los ordenadores personales. Sí. Y también apuesta por la realidad aumentada. Y el tercer paso importante que hace Satya Nadella es el movimiento hacia la nube. Y consigue meter a Microsoft entre Google y Amazon. O sea que los cambios son considerables. Eso desde el punto de vista de la empresa de Microsoft. Con lo cual, Microsoft ahora está en una posición mucho mejor de lo que estaba en el 2014. Respecto a Linux, que es un poquito más lo que nos atañe, ahí lo que en 2016 la consola de Linux entra dentro de Windows 10. Sí. En 2017 Ubuntu entra en la tienda de Windows y promete además que en años sucesivos Fedora y SUSE, no sé si han entrado, entrarían también. No solamente es esto. Microsoft está colaborando en el kernel de Linux, es miembro platino de Linux, de la Fundación Linux. Sí, sí. Ha liberado el motor de JavaScript de su navegador, de Edge. Ha creado Visual Studio Code. En fin, que ha hecho ahí unos movimientos importantes. Y el último de los movimientos importantes que ha hecho ha sido el tema de GitHub, que ha comprado GitHub. Eso es todo lo que ha hecho. Y dicho esto, una vez ya sabemos qué es lo que ha hecho, dices, lo siguiente es, ¿por qué ha comprado GitHub? Entonces, si empiezas a hacer una mirada unos pocos años antes a que comprara GitHub, Microsoft tenía una plataforma propia de desarrolladores. Y en 2017 la cierra y le dice a todos los desarrolladores que había que se vayan a GitHub. En 2018 compra GitHub. Pero no solamente es eso, sino que le dice a los desarrolladores es lo que haces en Linux para hacer tus aplicaciones también lo puedes hacer en Windows 10. Vente a Windows 10. O sea que da la impresión que lo que está buscando es atraer a los desarrolladores. Sí. Y aquí es donde va la conclusión. Y es que, ¿qué es lo que le pasó a Ubuntu Phone, a Microsoft Mobile o a Windows Mobile? Y todas estas. Lo que le faltaban eran aplicaciones en su tienda. Sí. ¿Qué es lo que quiere Windows? ¿O qué es lo que quiere Microsoft? Tener desarrolladores, todos los desarrolladores dentro de su propia plataforma para que hagan cientos de miles de aplicaciones para ellos. Es un acercamiento al software libre, pero desde esa perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Acercarse a los desarrolladores para bien o simplemente para...? Claro, esa sería la pregunta, claro. Pues claro. Mi opinión en esa pregunta es que quiere acercar a los desarrolladores para lo suyo, claro, evidentemente. Pero bueno, el tema que sea positivo de que Microsoft entre y aporte pasta y genere código libre, open source y todo el tema este, pues bueno, si ese código se queda, o sea, toda la comunidad tiene acceso a ese código, eso en principio tiene que ser positivo. O sea, claro. Todo lo que ellos desarrollen, los desarrolladores que están ahí haciéndolo, todo es positivo. Amenaza, que quiera hacerlo para chapar una cosa y quedarse con el monopolio, pues lo que hemos dicho, que como lo hará para él. Pero siempre, si se puede, entre comillas, controlar con el tema de las licencias, de lo que él genere, que se pueda siempre, que sea libre, que sea open source y que se pueda siempre reutilizar en un futuro, pues bueno. Que intente hacer lo que quiera, pero si ese código está ahí, pues siempre se puede crear un fork o siempre se puede reutilizar y entonces, pues es una amenaza entre comillas. O sea, sí, claro. Es así. Y de Balmer, pues no comento. O sea, un becerro de ese calibre, sí. ¿No? Hombre, lo que está claro es que son dos posiciones distintas. Este Balmer es un empresario de los de antes, sí. que todavía quedan. Sí. Y Satya pues es otro tipo de empresario con otro tipo de visión completamente distinta. Yo creo que ya lo he comentado mi opinión en otras ocasiones, que el software se tiene que ir hacia el software libre, pero no por nada, sino porque es mejor, más productivo, se consiguen herramientas mejores y es todo más positivo para todo el mundo. Sí. Y las empresas también pueden vivir del software libre. O sea, un ejemplo claro es Red Hat. Red Hat vive del software que ellos desarrollan. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que viven de los servicios. Sí. Uh-huh. Sí, no, eso lo hemos comentado ya en alguna ocasión, que los servicios son lo que tiene que... Es el modelo de negocio del software libre. Y yo no soy desarrollador, pero como bien dices, creo que sí, que el futuro está por ahí. Es que coja uno y como si hiciéramos, se encierre en su cápsula e intente de ahí generar un software y que eso evolucione y que eso funcione bien y que todo el rollo. Y yo es que no soy desarrollador, pero es que no lo veo ni en pintura. O sea que, bueno, vamos a ver, pues mira, os voy a exponer mi opinión, que me parece que va a distar bastante de la vuestra. Sí que admito que esos movimientos son positivos porque es una situación mejor a la que había, ¿vale? O la que ha habido históricamente entre Linux y Microsoft, pero yo creo que Microsoft, bajo mi punto de vista, está siguiendo su lema ancestral de abrazar, asimilar y fagocitar. ¿Por qué? Pues porque realmente lo que está aportando software libre dentro del volumen de la empresa de Microsoft no es significativo en su cuantía, y que el producto estrella Windows 10 sigue siendo más, vamos, más cerrado que no sé qué ejemplo poner, pero vamos, que sí. En ningún momento ha dado el más mínimo síntoma de que vaya a abrir código de Windows, en ningún momento. Entonces, el atraer desarrolladores, pues puede suponer veniros aquí a mi casa, que seguramente os ofreceré mejores herramientas, yo os ofreceré mayores ventajas, y dejad lo que estáis haciendo, que esto puede tener hasta un rendimiento bastante mayor. En cuanto al viraje, wow, gran premio. En cuanto al viraje de Microsoft hacia el open source, ¿qué queréis que os diga? Yo no lo veo tan claro. Creo que está haciendo movimientos, pero para su interés, como GitHub, porque le gusta más o ese control de versiones es más eficaz, pero no mucho más, ¿eh? Hombre, a ver, creo que el máximo colaborador al kernel de Linux es Microsoft, ¿eh? Sí, sí, ojo. Pero dentro del volumen de Microsoft, el apoyo que da el software libre, y en concreto al kernel, vamos, es irrisorio. Hombre. Quiero decir, lo que pasa es que, claro, si al kernel de Linux llega Microsoft y da un 0,001% de su volumen de negocio, es una burrada en términos absolutos, pero en términos relativos... No. Ojo, estoy diciendo no solamente de dinero, también de código, ¿eh? Uh-huh. O sea, Microsoft está aportando tanto código como dinero. Sí, claro. Y el que más código está aportando ahora es Microsoft, ¿eh? Ojo. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Lorenzo? Que ¿hasta qué punto tiene mando directo y propio Satya Nadella o tenía Ballmer, ¿no? Allí hay un consejo de administración que es el que tiene el poder realmente, y esos nunca se manifiestan, ¿vale? Entonces, quiero decir con esto que sí, que Nadella será un tío súper bien intencionado y será muy buen comunicador, cosa que no era Ballmer... Pero eso puede suponer que Microsoft esté intentando dejar su modo de negocio o vaya a debilitar su modo de negocio para abrazar el universo libre así de repente. Es que no lo acabo de ver, ¿eh? Ya, pero es que yo creo que estás mezclando dos cosas. Ajá. A ver, Microsoft es una empresa, igual que cualquiera de nosotros, trabaja para comer y para vivir. Eso es indudable. Y él, sí. Los movimientos que está haciendo para acercar a los desarrolladores, evidentemente es pues para que desarrollen para su plataforma. Eso, vamos, es innegable. Ajá. Que ha cambiado el modelo de negocio, eso también es innegable. Él lo ha cambiado, ¿por qué? Pero por lo que he comentado yo antes, es que el modelo de negocio, el software libre, es el futuro. Sí, pero es más rentable, Lorenzo, es a lo que me refería con el consejo de administración. ¿Es más rentable el software libre que el software privativo para Microsoft? Sí, sí. Sí, vale. Bueno, yo creo que bueno, no sé si será más rentable. Yo creo que no será más rentable. Lo que pasa es que... ¿Por qué no? O sea, yo creo que no. Bueno, porque ellos a lo mejor generan un paquete cerrado y lo venden, tienen el monopolio y lo venden al precio que les da la gana, y entonces eso es más rentable para ellos. Es realmente lo que estaban haciendo. Lo que pasa es que, claro, por interés, o sea, o se cambian o revientan, pienso yo. Esa es la visión que creo que tendrán ellos, me parece. A ver, pero es que nosotros lo que estamos defendiendo es el software libre, y el software libre es, o sea, no solo es que digas tú, no, es que con el software privativo ganas dinero y con el software libre no. No, me refiero, es que hablábamos de rentabilidad. Porque pues, si con el software privativo ellos ganan por servicio y ganan por licencias, que es lo que normalmente se suele, bueno, yo lo que conozco del software privativo así a baja escala. Pero si, claro, ganas por servicio, ganas por licencia, pues entonces es doble ganancia. Otra cosa es que el modelo de negocio sea más justo y puedas ganar bien y ganarte bien la vida con el modelo de negocio de servicios. Pero al final, si hablamos de rentabilidad, si tú cobras una licencia y encima cobras un servicio, pues entonces ganamos el doble. Ya, pero esa realidad yo creo que es la que se está agotando. Claro, ese negocio es el que se agota. Sí, eso es lo que se agota, exactamente. Y el movimiento hacia el software libre es que es inevitable porque es lo que le están viendo. Exacto. O sea, yo creo que ahora, tal y como está la circunstancia con el tema de la nube y todo eso, los movimientos que están haciendo es hacia eso. Oye, os tengo que dejar, ¿eh? Un segundo. Vale, sí, vale. Claro, no te preocupes, continuamos nosotros. Sí, yo lo tengo claro que si no es por interés de que o se cambian o revientan o no, o se están hundiendo y tienen que cambiar por eso, o sea, si no es por interés, eso no lo hacen. Yo estoy completamente seguro y sabiendo de dónde vienen y lo que ha sido Microsoft durante todo este tiempo. ¿Que quieren lo que decías tú de vente a mi casa y así ya luego te quedas por aquí? Pues sí, porque, bueno, al final si ellos utilizan, porque si dentro de Windows, que es lo que yo he estado viendo, meten su consola, meten una distribución de GNU Linux y los desarrolladores pueden trabajar desde esa distribución, al final, pues yo qué sé, seguramente usarán dentro de un sistema operativo privativo, lo positivo es que seguramente usarán herramientas libres y probablemente desarrollarán. Ya no creo que desarrollen exclusivamente para... Eso lo aclarará Lorenzo, pero no creo que desarrollen exclusivamente para Windows. Eso es lo que quiere Microsoft, que desarrollen exclusivamente para Windows. Pero los que usen Windows con las herramientas libres que tiene dentro del sistema operativo, seguramente igual veo yo que usando herramientas libres igual generarán bastante código libre también o bastantes aplicaciones que sean libres y a lo mejor incluso multiplataforma. Al usar herramientas libres, seguramente será mucho más fácil generar programas multiplataforma y a lo mejor por ese lado igual yo veo que a lo mejor podemos ganar un poco. Pero bueno, en resumen, por interés, estoy segurísimo que lo hacen. Si no, así sería es inviable. O sea, claro, no lo harían, claro. No lo harían. Por ahí voy yo, Richie. Es que, vamos a ver, el tema de decir desarrolladores, veniros aquí que aquí vais a estar más cómodos, sí. A mí me supone un intento de debilitación de Linux en general. Sí, sí, sí, sí. Eso creo que deberíamos contarlo así. Sí. Pero luego, por otra parte, ¿estáis tan seguros que el modo de negocio privativo es menos rentable? A Apple no le va nada mal, ¿eh? Ya. A Google tampoco le va nada mal. No, yo era por lo que comentaba. El tema privativo, al final... Ahora, que Microsoft lo haya trabajado mal y haya tomado decisiones erróneas o haya perdido el norte un poquito y tal, bueno, vale, eso estoy dispuesto a admitirlo. Pero que el modelo privativo sea menos rentable... Hombre, yo creo que sin lugar a dudas, permitidme... No sé, yo lo dudo bastante, ¿eh? A ver, escuchadme un momento. Otra cosa es que sea más o menos ético, eso es otro tema, ¿vale? Pero que sea menos rentable, insisto, a Google y Mac y Apple no les va nada mal. Si hay un modelo de negocio que pueden controlar, ¿vale? Y el software privativo favorece a ello, a controlar un modelo de negocio, o sea, un modelo de negocio, no un producto, controlar un producto, ¿vale? Uh-huh. O sea, tú encapsulas algo ahí, que es muy bonito, es muy bueno, lo que tú quieras, y si consigues que eso se venda en masa, o sea, por definición, estás controlando eso. Entonces, yo creo que por definición es mucho más rentable, pero ya no es justo. Evidentemente no es justo. No, eso es otro tema, por supuesto. Puede ser rentable igual, no tanto, pero es mucho más, como si dijéramos, se reparte mucho más la riqueza y es mucho más ético, vamos, el modelo de negocio. Sí, yo eso no lo dudo, Richie. Yo eso no lo dudo. Pero una cosa, Borro, tú estás diciendo que Google lo estás comparando con Mac. Google vive de servicios, no vive de software. Sí. Ojo. Bueno, o sea, el negocio de Google no es... Servicios... O sea, privativos en todo caso. No, no, en todo caso no. Es que mucho o la mayoría del código que utiliza Google es libre. Pero el servicio final al cliente es privativo. Exacto. Ese es el, claro, tema. Eso. Es el control, pero... ese es el control. Es decir, Android. Oye, quieto. Que es que el servicio siempre es privado. Ojo. No, me refiero a lo siguiente. Las aplicaciones que se dan al usuario final, ¿vale? Son privativas, la mayoría, tío. Eso es lo que quería. No, la mayoría no. La mayoría no son privativas. La minoría son privativas. Mirar, en la mayoría del código es libre, ¿eh? Sí, vale, la mayoría del código. Pero ahora, por ejemplo, te vas a Android. Android introduce las Google Apps, sí, que son aplicaciones que modificadas por Google y no liberadas. Exacto. Android no, sí que está liberado. Quieto. Todas no están liberadas. Ajá. Ojo, que hay muchas que están liberadas. Chrome, por ejemplo, no lo está. No lo está, exacto. Y se basa en Chromium. Exacto. Chrome, sí. Exacto. Chrome, parte de Chrome es privativo. Sí. Claro. Efectivamente. Claro. A eso me refiero yo. Que sí, sí. Fragmentos, porciones del software. Y el servicio, indudablemente, sí que es cierto que tienes razón. Vamos a ver, por definición, privativo. Lo que hace la chicha, lo que nos controla, eso es privativo. Que es el kit de la cuestión ahí. El tema de que, no sé, la última capa que a lo mejor pueda pues obtener información o historias de estas, todo eso yo pienso que es lo privativo, sí, lo que realmente nos afecta directamente. Exacto. A nosotros. Y el resto es libre, oye, muy bien, de categoría. Sí. Y Apple es la empresa más valiosa del mundo. Sí, o sea, quiero decir... Sí. Hombre, pero es que por eso te digo que has ido a comparar Apple, que es... el software privativo, sí. Esto ahí está privativo, sí, por excelencia, sí, ¿no? Sí, claro. Hay cierta diferencia entre una empresa y otra, eso está claro. Considerable. Porque es que, claro, sí, mira, sí, las listas de lo que hablábamos tú, de los contribuidores al software libre. Yo es que nunca he visto Apple. No sé si se habrá visto en alguna vez, en algún pues proyecto. Lo comentaste en una ocasión y lo estuve buscando, sí, y la verdad es que no encontré absolutamente yo nada. Yo nunca lo he visto. Y eso que lees artículos, sí, historias y jaleos, sí, y nunca lo he visto. A Microsoft sí, y a Google también, en muchas ocasiones. En bastantes ocasiones, sobre todo Google. Y Microsoft, pues últimamente, pues en los guías que estamos comentando, pues se ha oído más. Pero Apple, absolutamente. Yo creo recordar ninguna. O sea que... Sí, además, Google, si no recuerdo mal, el proyecto. No recuerdo ahora. De un sistema operativo que iba a unificar Android y Chrome OS, etcétera, que está basado en Linux, uh-huh, etcétera, etcétera, pues está evolucionando, qué rabia no recordar el nombre, hacia un sistema operativo con kernel propio, ya no basado en el kernel Linux, uh-huh, con lo que está dando un viraje de 180 grados hacia el modelo privativo, ¿eh? Sí. Ojo, uh-huh, ojo, entendedme, no lo estoy defendiendo. Uh-huh. Lo que estoy dudando es que realmente sea más rentable uno sobre otro, ¿eh? Uh-huh. O sea, más rentable el modelo libre, sí, será más ético, será más... No, lo dudo en ningún momento. Boro, no lo dudes en ningún momento, es más rentable. Pero bastante más rentable. Porque tú ten en cuenta que tú, por mucho que tú quieras depurar una aplicación, ¿cuánta gente tienes que tener para depurarla bien? Hmm. Y luego ahora coges y dices, el mundo entero para depurar una aplicación. Claro, claro, eso está claro. Eso está claro. O sea, que en un momento determinado hay un problema en el kernel de Linux. Pero eso es la cuestión de horas. Es la calidad del software. Yo creo que ahí no estamos hablando de bueno, yo no. El tema de la rentabilidad, vamos, para hacer la misma la calidad del software, está claro. O sea, si tienes todo el mundo que te pueda depurar o te pueda auditar el código, eso está claro, es más rentable, claro. En igualdad de condiciones es más rentable. Acabo de entender lo que te dices tú. Lo que pasa que, claro, el software privativo eso no lo hace. O sea, No, por supuesto que lo hace. Me refiero a que no puede llegar a la calidad del software que se llega por supuesto. Entonces, claro, ellos lo que hacen es maximizar yo creo que lo que trabajan es la ofuscación de los problemas. O sea, ellos auditarán, mirarán, trabajarán con la calidad del software, pero realmente con muchos menos recursos de los que deberían de hacerlo. Entonces, o con recursos que realmente a ellos les sea rentable. O sea, creo yo. O sea, vamos a ver, creas un producto que no tiene calidad, pero que hace mínimamente bien lo que tiene que hacer, es muy bonito, está no sé cuánto, si a la gente le mola, pues vendes la licencia y vendes el servicio, ¿vale? tienes un software medianamente patatero, ¿vale? Y que, pero claro, le puedes sacar una rentabilidad brutal porque estás vendiendo su licencia y estás vendiendo su servicio y realmente no va a tener la calidad que si fuera estuviera abierto y pudiera verlo todo el mundo y poderlo depurar y poderlo auditar directamente. Pero claro, si tú lo tienes, mantienes cerrado y estás cobrando por un lado y estás cobrando por el otro, al final ese concepto es lo que quiero que se vea, que ese concepto al final es mucho más rentable cobrar de dos sitios que de uno. Que si quieres hacerlo bien, de forma privativa, igual que de forma libre, pues entonces te arruinas. Eso está claro, porque no puedes tener a todos los desarrolladores del mundo disponibles a auditarte o a depurarte una aplicación. Ahí lo tenemos claro. Bueno, vale. No acabo de convencerme, ¿eh? Ya. No. Pues sabéis que soy muy cabezón. Pues a ver, es muy sencillo. Simplemente tienes que ver todos los movimientos que hay de todas las empresas hacia este modelo de negocio. Sí. Si es que no hay vuelta de hoja. Sí. Pero yo no lo veo desde el lado de la rentabilidad. Yo lo veo desde el lado de sobrevivir. De la supervivencia. No. Pero la supervivencia, ¿por qué? Si tú justo estás diciendo que es mucho mejor ingresar por dos lados. No, ya lo sé. Pero si ingresas por dos lados, te hundes. Porque no te lo compra nadie. O sea, te hundes porque no puedes hacer que lo que hablábamos antes. O sea, te hundes si intentas cobrar por dos lados, si no tienes un producto mega super guay, porque que el software evolucione como tiene que evolucionar. Cuanto más manos trabajen en él, muchísimo mejor. Entonces, tú no puedes mantener eso de que evolucione tan rápido si quieres hacerlo de forma privativa. Entonces, por supervivencia, dices, hostia, es que este modelo de negocio privativo antes nos iba muy bien porque no había tanto internet, no había tanta interconexión, no había tantas herramientas libres de colaboración. Entonces, antes nos aprovechábamos del sistema, pero ahora mismo no podemos utilizar ese modelo de negocio porque si no nos hundimos. Entonces, por necesidad, cojo y me cambio a regañadientes. Eso es como lo veo yo, creo. Mira, pues yo te lo voy a explicar desde otro punto de vista. Las empresas van a ganar dinero. Y si cambian de modelo de negocio es porque en el otro modelo de negocio van a ganar más dinero. Indudablemente. Ah, o pues, por lo menos el mismo. Eso es así. Sí. O sea, tú no vas a cambiar. Sí, lo veo así. Es verdad. Ellos van a cambiar de negocio porque van a ganar más dinero. Porque el otro sistema está completamente agotado. Claro, pero es que van a ganar más dinero simplemente. O sea, ni somos altruistas, ni. Bueno, a ver, siempre hay gente que es altruista y tal, pero por regla general somos bastante egoístas y miramos por nuestros propios. Bueno, en el momento que nos tocan la comida, evidentemente, claro. Sí, no. Entonces, claro, evidentemente, si te están diciendo, oye, que todo esto del movimiento del software libre, que puedes conseguir mucho más, puedes avanzar mucho más, ¿qué es lo que haces? Pues subirte al carro. Pero no te subes al carro porque te parece más bonito el carro, te subes al carro porque vas a ganar más pasta. Y yo veo que mi punto de vista, yo no soy desarrollador, ¿vale? Pero mi punto de vista es que o se suben al carro o van a pique. Para mí es ese mi punto de vista. Pero claro, es que para ir a pique es cuestión de dinero. Claro. Entonces, que estamos hablando de lo mismo. Lo que yo es una cuestión de rentabilidad. Lo que quiero decirte es que si el modelo de negocio privativo, ¿vale? Que ingresas por dos lados, hablando fríamente, es más rentable. Si tuvieras que elegir el mismo modelo de negocio, ¿vale? El mismo software, ¿vale? En privativo o en libre, todos elegirían privarlo todo y así poner sus tarifas y sus historias y dominarlo, hacer un monopolio, como si dijéramos de ese software. Entonces, eso, en teoría, yo lo veo que es mucho más rentable que lo otro. Como no pueden hacerlo, porque eso es inviable, ¿vale? Por lo que estamos hablando, pues entonces dice, pues vamos a empezar por esto, porque si nos quedamos ahí, es que ganamos más dinero del otro sitio, de la otra forma, con un modelo de negocio libre, porque es que si nos quedamos con el privativo, que hasta ahora era muy rentable, nos ahogamos. Así es como lo veo. Sí, pero ¿vosotros pensáis que Ubuntu ganaría más o menos dinero si, por ejemplo, pidiera 5 euros por cada, que ahora lo sugiere como donación, pero que obligara a pagar 5 euros por cada descarga del operativo? Por cada descarga, no, por cada versión del operativo, ¿vale? Eso se puede controlar de mil maneras. ¿Que ofreciéndolo a la comunidad como lo está ofreciendo? En lo que hemos hablado a veces, en el tema, es lícito, en España, el software libre, no sí, quiere sí, decir software sí, gratuito. Sí, no, eso está claro. Pero es sí. Lo que hemos hablado del modelo cultural. Aquí en España y en Latinoamérica, pues eso fracasaría y en el norte de Europa, pues triunfaría a saco. y a lo mejor en Estados Unidos también. Yo creo que ahí ya hablamos de lo de obligar solo por 5 euros o por 1 euro, lo que hemos hablado siempre, pues seguramente buscarían alternativas de otra distribución que no cobrara eso, que es un punto de vista, es algo un poquito miserable, sí, desde mi punto de vista, pero que pasaría eso en las culturas como la nuestra, pues seguramente fracasaría, y en las culturas más nórdicas o que sí que están más acostumbrados a eso, pues triunfaría seguramente. Sí, yo es que veo que la diferencia entre Microsoft y Linux es que Microsoft, bueno, pues tiene su personal, es una empresa, funciona como tal, y Linux son una miríada de pequeños desarrolladores, ¿vale? Pequeños no, algunos serán grandes, bueno, dicha la broma, de muchos desarrolladores, pero realmente detrás de los proyectos sí que hay mucha gente auditando el código, y que destapa errores y destapa problemas y tal, pero lo que es generando código, detrás de los proyectos no hay tanta gente, ¿no? No lo sé. Igual estoy equivocado, Lorenzo, pero al final, detrás de cada software o cada, no sé, iniciativa, incluyendo Canonical, ¿eh? Quiero decir, en Debian desconozco la cantidad de gente que trabajará. No lo sé, pero en Red Hat ya lo hablamos la otra vez. No me acuerdo cuánto dinero era, pero estábamos hablando de... Sí, una barbaridad, dijiste, multiplicaba por 10. Eran 1.000 millones al año. 1.000 millones, sí. Red Hat, yo lo último que escuché fue un modelo de negocio de 1.000 millones al año. Sí, generaba. Entonces, y ellos tienen desarrolladores, o sea que... ¿Y las soluciones de Red Hat son libres todas, con las que ganan ese capital? Ellos viven del servicio. Sí. Viven del servicio. Claro. Yo creo que sí. ¿Pero un servicio de código libre? ¿Código público? ¿De montar nubes? Público. ¿Montar nubes? ¿Montar nubes con Red Hat? Ya. Desconocía si tenía otro tipo de las actualizaciones también, ¿no? El sistema operativo y todo eso era, no me acuerdo si por ahí también tenían un servicio para el tema de las actualizaciones más nuevas y todo el tema, si no tenía servicio creo que no me acuerdo exactamente, creo que con el tema de las actualizaciones había algo de negocio también. Yo creo que, y es mi opinión personal, que hasta el momento el negocio lo tienen en la nube. Y ellos lo que ganan es por montar por montar nubes, no por sí, otra por cosa. Montar y gestionar nubes, ¿no? Me imagino que será todo eso. Claro. Sí. Está muy bien. Bueno, bien. Y en cuanto veis algún en un futuro más o menos próximo, y lo digo en tono irónico, aunque bueno, todo podría ser, una distribución de Microsoft ojo, que me estoy riendo, pero bueno, chico, una distribución de Microsoft con sus servicios en la nube, aportando todos sus servicios, pues tampoco sería excesivamente descabellado. No sé, para contentar a ese nicho de población que de ninguna manera utilizaría Windows, pero sí utilizaría una distro y, ¿por qué no, unos servicios? ¿Lo veréis posible? Se me ha ocurrido sobre la marcha. Pero ciencia ficción. Sí. No. Ya ha lanzado este Microsoft una, bueno, no es una distribución, es una derivada del kernel de Linux para trabajar con la nube, ¿vale? Yo no creo que hagan una distribución, no creo que les salga rentable. No. Claro, claro, es que volvemos al tema de la rentabilidad, porque aquí, vamos a ver, cuando hablamos de toda esta cuestión de económica y directivas y todo esto, quiero aclarar a los oyentes que al final es que estamos hablando de una gran empresa, sí, ¿vale? No estamos hablando de un movimiento ni de una, ni de una iniciativa altruista. Yo diría empresa grande, altruista. Más que gran empresa. Eso, ¿perdón? Empresa grande. Empresa grande más que gran empresa. Bueno, vale, sí, en tamaño. Vamos al tamaño y no a la calificación. Sí. Sí, porque lo cierto es que bueno, y hablando off topic, quedando un poco con la relación con Linux, las decisiones que ha tomado, pero ya no solo con Balmer, es especialista en lanzar proyectos y descontinuarlos, ¿eh? Porque yo sigo pensando que Windows Phone no llegó a instaurarse entre los dos grandes porque faltó continuidad y faltó apoyo. no estaba nada mal. Yo he tenido la oportunidad de probar, por ejemplo, móviles con Windows Phone, móviles de hardware irrisorio, y funcionar de una manera buena y fluida y suficiente, vamos. Sí, pero es lo que he comentado al principio. El problema que tenían es la cantidad de aplicaciones. Estás luchando con una tienda con 40.000 aplicaciones contra una tienda que tiene 1.000.000 de aplicaciones. ¿Qué haces? Es ridículo. Sí. Pero si al final tienes las aplicaciones más usuales, porque bueno, Windows Phone, tenías Facebook, tenías Twitter, tenías WhatsApp, tenías Google Maps, tenías, ¿me entiendes? Todo lo principal estaba. Sinceramente creo que le faltó continuidad. No, lo cerraron porque no había aplicaciones, Así, ahí estás más al día de todo esto. Claro. Tú cuenta que al final no había desarrolladores que se dedicaran a eso. ¿Y por qué? Pues yo qué sé. A ver, yo qué sé, no. Es lo que hemos comentado. Es el coco. Claro. Era el coco. Sí. O sea, iban echando pestes. Y hay, a ver, lo que es indudable es que hay muchos desarrolladores, no sé en qué porcentaje y tal, que trabajan en Linux porque es muy cómodo de trabajar, de desarrollar en Linux. Para hacer una página web en Linux es muy sencillo. Y otra. No necesitas herramientas ni necesitas de nada. Entonces, ¿para qué tienes que pagar una licencia de Windows? Una licencia de no sé qué, una licencia de no sé cuántos. Hombre, y también siempre habrá que, vamos a ver, si usas herramientas de programación que son libres, son open source, son libres, y que hay una comunidad detrás y todo el rollo, pues habrá cierto porcentaje de desarrolladores que al final dirán, hombre, pues ya que estoy aprovechándome de este trabajo, pues también lo que parte de lo que estoy desarrollando, pues o voy a colaborar con este proyecto, voy a colaborar con el otro, voy a generar código. A lo mejor habrá cierta gente que le tocará un poquito la patata, digo yo, ¿no? El trabajar con esas herramientas. No lo sé. ¿No? Igual habrá cierto altruismo, porque claro, al final si te estás haciendo eso, a alguien o a cierto porcentaje igual aporta. Altruismo con estos monstruos de empresa, de verdad, es no, que no lo acabo de ver. Hablaba de los desarrolladores que desarrollan para software, por ejemplo, pues de Microsoft, o software privativo, si están usando sistemas operativos libres porque son más cómodos y herramientas libres, me imagino que habrá cierto porcentaje, no sé qué porcentaje será, que dirán, ostras, pues mira, ya que me estoy aprovechando de esto, pues voy a aportar a la comunidad pues código, o ayudar a tal, imagino que a lo mejor habrá algo. No te sé decir. A ver, normalmente las herramientas auxiliares que utilizas, o si desarrollas alguna pequeña aplicación para ayudarte a ti mismo a hacer algo, eso normalmente sí que lo das a la comunidad de manera altruista, pero bueno, también te tiene que nacer de ti, no es porque ya que estoy utilizando Ubuntu voy a darle a la comunidad porque estoy utilizando Ubuntu, ya. ¿Sabes? Que hay gente que da y otra gente que no. Simple, yo creo que es una cuestión de personalidad, sí. ¿No? Sí, está claro. Bueno, bien, pues sí. Bueno, entonces podríamos resumir en que Microsoft está acercándose porque, según lo comentado, pues puede ver una posibilidad, una vía de escape, una vía de subsistencia en caso de que su modelo de negocio acabe pues ahogándose en sí mismo. Y está intentando desesperadamente captar desarrolladores para su negocio, apartándolos de otras plataformas. Yo, de todas formas, ¿cómo veis éticamente digo, que Ubuntu esté en la tienda de aplicaciones, entre otros, de Windows? Yo, desde luego, lo veo deplorable, pero... ¿Deplorable por qué? Porque sí, porque yo quiero que Ubuntu se gaste por sí mismo, no dentro de cualquier otra plataforma. Pues todo lo que sea acercarse, todo lo que sea acercarse a los usuarios, me parece perfecto, de la manera que sea, igual que lo que hacemos nosotros. Si tenemos que utilizar Facebook para acercarnos a los usuarios, pues Facebook. Bueno, yo creo que hay que utilizar sí. todas las herramientas que estén en nuestra mano para eso, para ese fin. A mí no me gusta, pero ya que lo hacen, pues a mí no me gusta. Básicamente, realmente, pues no me gusta. También me gustaría que fuera de otra manera. Igual que hacemos nosotros, sí me gustaría que fuera de otra manera. Pero bueno, sí, si hay claro, que pasar claro. por ahí y llegamos a más usuarios, pues habrá usuarios que tocarán Ubuntu por primera vez desde Windows y a lo mejor empiezan a informarse y decir, ostras, ¿esto de Ubuntu qué está? No sé qué, no sé cuántos. Y se ponen a tocar a lo mejor Ubuntu desde la consola de desarrolladores o gente que ya más avanzada que sepa ya lo que está haciendo. Dice, uy, pues tienen Ubuntu y vamos a desarrollar con esto a ver o a probarlo tal. Y a lo mejor a partir de ahí se enganchan y al final dicen, ostras, si estoy usando Ubuntu y no estoy usando Windows, pues me cambio ya directamente a Ubuntu, ¿para qué quiero Windows? A lo mejor desde ahí podría ser un lado positivo. Pero eso sí, éticamente tampoco me gusta nada. Pero bueno, hay que pasar por el trago, pues le veo cosas positivas también. Sí, pero ¿qué gana Microsoft con eso? Es decir, yo lo que estoy viendo es que, vale, deja de utilizar Ubuntu por ti mismo y vente a mi plataforma, que aquí te permito utilizarlo también eso, a mi plataforma de desarrollo. Es un punto de vista también, pues eso, para... Soy mal pensado con Microsoft. De todas formas, no sé, quien quiera usar, no, quien esté usando Ubuntu para desarrollar, pasarse a Windows... Para desarrollar lo mismo, yo creo que ese paso estará complicado, ¿no? Porque. Me parece absurdo. Es que, claro, es que es eso. Claro, es que no sé qué gana Microsoft con esto. No, Microsoft quiere ganar, pues lo que hemos hablado, pues que los desarrolladores se sientan cómodos con su sistema y si hay alguien que estaba por ahí y le han dicho, pues mira, tienes que desarrollar con esta herramienta que se usa en Ubuntu o cualquier distribución de las que ahora creo que se pueden instalar en Windows, pues a lo mejor si ya estaba en Windows. Para que no se vaya a esa distribución o virtualiza esa distribución o tenga otro PC con esa distribución, pues que lo tenga integrado y no dé el salto completo, ¿no? Como si dijéramos, a lo mejor está por ahí el tema. Exactamente lo mismo que habéis dicho, ¿no? Que ya que está, o sea, lo que ha dicho Richie, aunque dices, gente que estando en Windows conocerá Ubuntu, esa es la ventaja que tenemos nosotros, pues Microsoft es justo al revés, ya que estás desarrollando en Ubuntu, vente a Windows que tiene más posibilidades y desarrollas en Windows y en Ubuntu. Hostia, pero quien esté en serio, quien esté en Ubuntu, yo no sé por eso precisamente claro, es que os olvidáis que esto es un negocio, es que Microsoft no va a dar puntadas sin hilo. Microsoft no va a hacer nada altruista, ni va a hacer nada. No, está claro. Quieren ser buenos con respecto al mundo y cogerán flores para ponerlas en los ojales de los desarrolladores. Pero eso está claro, eso ya lo hemos hablado antes, que no lo va a hacer. Claro, entonces ahí hay un interés económico. Es decir, ¿por qué Microsoft está haciendo eso? Simplemente yo creo que está invirtiendo en futuro. Es decir, lo que estaba comentando Lorenzo, ¿no? De decir, bueno, déjate de Linux de manera independiente y vente aquí porque te ofrezco más posibilidades. Eso no le va a funcionar, creo. ¿Vale? Que lo intentarán, que lo están intentando y quieren hacerlo, sí. Pero sí, yo creo que el que esté tocando ya con una distribución GNU Linux, esté desarrollando irse a Windows, tío, en serio. Por mucho Windows que use en los juegos y todo el rollo, yo lo veo realmente complicado, pero bueno, podría ser. Ah, a lo mejor, por cierto, a lo mejor le sale por la culata y resulta que más gente... Claro. A ver si tenemos suerte y le sale el tiro por la culata, si querían hacer eso realmente. A ver si tenemos suerte y la gente que está en Windows se pone a trabajar con alguna distro de esas que se instalan en Windows y luego dice, pues ¿para qué quiero Windows? Fuera. Y a ver si tenemos suerte y se cambia. A ver si le sale... Ojalá le saliera el tiro por la culata si esa es su intención. Ojalá. Hombre, vamos a ver, es una empresa, tiene un negocio, como decía, como todos entendemos, pues todos sus movimientos están destinados a ganar dinero. Pues ¿vale? Nada, no están destinados a nada altruista. Si es una empresa grande que quiere ganar dinero, pues entonces que le libere todo el código y que se dedique a los servicios como Red Hat y ya está. Y así todos lo aplaudiremos y de categoría. De hecho, no quiero que libere el código Windows, Richie, porque no quiero irme de Ubuntu, ahora que lo tengo tan por la mano. Si liberaran el código, pues. No, hombre, yo no soy desarrollador, pero igual habría bastantes chapuzas por ahí dentro puestas y la gente cuando lo viera igual huiría igual, a lo mejor, digo yo, no sé, me imagino, porque al ser todo tan oculto y tal, probablemente haya mucha chapuza por ahí dentro. Pues ahí entro puesta. No tiene por qué ser. Hombre, con ver las actualizaciones, conforme las hacen y todo el rollo que tardan 70.000 años en actualizar, pues a lo mejor hay mucha eficiencia, a lo mejor no hay, ¿eh? Digo yo, no sé. Si luego, por ahí puede haber venido el movimiento con GitHub, ¿no? Podría ser. ¿De qué? De sacar más de eficiencia y más calidad del software, ¿no? ¿Te refieres? Sí, con el control de actualizaciones de GitHub. No lo sé. No, yo no sé cómo iba Codeplex, pero supongo que trabajarían también con Git. ¿Eh? Uh-huh. ¿Ah, sí? Sí, supongo que sí. No, y si no, utilizarían otro control de versiones, es similar. No creo que vaya por ahí. No, el tema de las actualizaciones de Windows es algo intrínseco a Windows, es decir, de mal planteamiento. Pero han ido a peor, ¿eh? Es decir, en eso peor, GNU Linux lo hace de manera ejemplar. Vamos, pero han ido a peor, pero brutalmente. O sea, ahora la gente se queja de las actualizaciones. Hay un montón de memes de Windows con las actualizaciones de Windows 10. O sea, no sé qué están haciendo, pero desde luego, a nivel práctico, va fatal. O sea, le pones a apagar el ordenador y se apaga, tarda 500 años en apagarse, y cuando se enciende, 500 años en encenderse. O sea, que no sé qué optimizaciones tienen ahí, pero no sé cómo trabajan, pero bueno. Sí, desde luego, por desgracia, tengo que enfrentarme a Windows frecuentemente, porque tal y como os comenté voluntariamente, en su momento... Sí, perdón. Quien quiera voluntariamente... Yo tuve un profesor de un curso de precisamente era de desarrollo, o de herramientas de desarrollo de software libre, y decía, quien quiera sufrir eso voluntariamente... Allá él. O sea, que ese mensaje es el que traslado a quien por obligación no tenga que sufrir, pues no, es por obligación, no puedes hacer nada. Pero quien lo quiera sufrir por pasión, allá él. O sea, que, hombre, yo no sé si será muy diferente, porque ya llevo muchos años en Linux. Yo no sé si será muy diferente ahora a como lo era antes. A ver qué está. Vale. Sí. A como era antes, pero lo cierto es que sabes que por mis relaciones sociales y tal, pues tengo que utilizar imperativamente los servicios de Google, y tengo que utilizar herramientas de Windows, incluido Windows en alguna ocasión, ¿vale? Sí. Pese a mi ética, es decir, no me gusta, pero he de reconocer que algunas funcionan muy bien. Y que hay gente que no quiere otra cosa más que utilizar eso. Tú también. Es decir, quiero decir, tú te enfrentas a eso todos los días, seguramente. Pero con esto quiero decir que el tema de las actualizaciones, yo sí que he podido palpar pero desde hace ya un tiempo, probablemente desde Windows 10. No, yo creo que antes, con Windows 8 y todo esto. Que para los entornos profesionales, hay ocasiones en las que ha dado más de un disgusto. Es decir, necesito el equipo para hacer esto ya, y esto está actualizándose y no puedo. Sí. ¿Me entiendes? Sí, y tirarse, mucho rato, ¿eh? Sí. Yo conozco Windows porque, claro, yo doy servicio técnico a usuarios domésticos y a pequeña empresa, y ahí pues los Windows están al orden del día. Intento poner GNU Linux siempre que puedo, evidentemente, pero yo lo toco. Toco lo básico, y dentro de Windows pues intento siempre, si se tienen que instalar aplicaciones, siempre que sean libres, ¿no? Y son multiplataforma, libres, open source, siempre intento poner aplicaciones, no poner aplicaciones privativas, ya bastante con el sistema operativo. Entonces, si lo puedo evitar, lo pongo. Y entonces yo el cambio exagerado que he visto, incluso desde Windows 7, Windows 8, que ya eran lentas las actualizaciones, en Windows 10 son terribles. Terribles. Eso lo van a mejorar seguro, porque son las críticas que tienen y estarán trabajando, imagino yo, a tope para mejorarlo, porque si no, es un escándalo. Pero lo que tú me comentabas de que una... Espantoso. Lo que tú comentabas, que una empresa que necesita trabajar ya y te tiene que esperar porque te tienes que esperar, ¿sabes? ¿No? Eso me ha pasado a mí recientemente. Me llamó un cliente a primera hora de la mañana... Y me dice, es que el lunes por la mañana, que tenían que facturar o no sé qué. Y me dice, es que el viernes lo dejé apagando el ordenador y tardaba mucho, y yo me fui y ya estaba actualizando. Y esta mañana lo he encendido y son las 10:15 de la mañana, a las 9, ¿eh? Son las 10:15 de la mañana y esto no está terminando todavía. Yo tengo que facturar. Dime cómo lo paro esto. Y digo, ¿pararlo? No pares nada, que como le des al botonazo, igual se te lía eso, vamos, y ya, vamos, te pierdes todo el día ya. Dice, le dije, no puedes hacer nada, olvídate. O sea, tú el sistema operativo lo tienes que tener actualizado, ¿vale? Sea cual sea, porque para seguridad y para optimizaciones y todo el rollo. O sea, que no desactives las actualizaciones, porque si no las vulnerabilidades que vendrán serán terribles. Entonces, le dije, no tienes más remedio que esperarte. Y no tiene más. Sí. Ahí es el momento oportuno, Richie, para meter. No, hombre, claro. Sí, pero... le dije, si tuvieras otro sistema operativo que es mucho más ligero y tal, esos problemas no los tienes. Pero claro, es que ellos utilizan un... pero dice, pero no, pero claro, le dices, no puedes tenerlo porque ellos utilizan un programa de gestión que es está redesarrollado para Windows, entonces no sí. Se pueden cambiar. Solo podré cambiar el servidor en su momento, cuando se les rompa, les pondré poner un GNU Linux como servidor y el Windows virtualizado con el programa de gestión, con el servidor del programa de gestión. Pero vamos, que ese caso que me dices tú me ha pasado a mí recientemente. O sea, llamarme el cliente a las 10:15 y decirme, oye, que yo lo dejé ya tardando no sé cuánto para que se apagara y me fui, y yo pensaba que ya había acabado y lo he encendido y resulta que estamos 1:15 y esto sigue igual. Y entonces, tres cuartos de hora después de eso, ya me dijo que había terminado y que ya todo funcionaba bien. Pero 2 horas. Wow. O sea, de algo increíble. Sí, pues imagínate. O sea que... Claro, el coste que tiene eso para una empresa, porque estamos hablando a lo mejor de ponerse a trabajar y tal, pero imagínate que es una presentación a un cliente o algo de esto. Terrible, eso es imposible, terrible. Eso es inadmisible. Ahí es ahí como tú dices, es el momento de decir, tienes una forma de evitar que esto te vuelva a suceder, claro. Está en tu mano. Ellos estaban cogidos por eso, porque como muchas empresas que las que yo toco, pues están cogidos por el programa de gestión, que es el que lo tienen, tiene un programa de gestión que está solo para Windows, y entonces pues tienen que morir a eso. Entonces hay veces que no puedes dar alternativa, pero bueno. Ajá. Vale, y me gustaría incluir un otro tema, y es el de muy reciente generación, que es el de la decisión que ha tomado Valve de poder instalar juegos de Windows en GNU Linux, ¿vale? A través de una versión de un fork de Wine. Parece ser que todas las pruebas son extraordinariamente buenas. Hombre, supongo que al ser un entorno virtualizado no tendrán el mismo rendimiento que si se instalaran esos juegos en Windows, pero es que ahí el paso ya es enorme. Es decir, Valve, Steam, con su plataforma Steam, ha decidido que, bueno, pues igual no merece ya tanto la pena desarrollar títulos exclusivamente para Linux, porque, bueno, pues simplemente por cuestiones de números, simplemente de tamaño, y sería mejor para tener los grandes títulos a disposición de los usuarios de Linux, pues utilizar un entorno virtualizado generado por ellos o forqueado por ellos. A mí me parece, si os digo la verdad, me parece brillante el movimiento de Steam. Pero no sé, ¿qué opináis vosotros? Yo, una matización. Wine no es un emulador. Sí, Wine is not emulator. O sea, quiere decir que no está virtualizado. Sí, sí, sí. O sea, que corre directamente. Vale, sobre... cierto, cierto. Totalmente. ¿Vale? Entonces, yo lo que he leído hasta el momento es que hay juegos que funcionan con el mismo rendimiento que en Windows. Exactamente. Ah, sí, ¿has tenido ya posibilidad de evaluar o de ver evaluaciones de otros usuarios? De leer comentarios de... Ajá. ¿Sabes? No. Vale. Ni lo he probado porque, entre otras cosas, a mí jugar no. Yo no tengo tiempo. No me gusta, entonces. Pero sí que lo he leído. Sí que he leído que las pruebas que se han hecho hasta ahora con determinados juegos que funcionan muy bien. Claro, evidentemente, esto para lo que a nosotros nos atañe, nos viene de maravilla porque es. Efectivamente. Que la gente joven que empieza ahora a jugar, pues que se venga al mundo Linux desde el principio. Claro, y eso es perjuicio directo contra Windows. Claro, porque si no te hace falta una licencia de Windows porque ya puedes mover los juegos en tu Linux, pues eso afecta directamente a Windows. Yo veo que de todas maneras os digo una cosa. Sí. Os digo una cosa, yo... Sí. Cuando apareció Steam en Linux, yo creía que iba a ser algo revolucionario y hablé con gente que, bueno, con chicos que se dedicaban en ese momento a jugar y como que les daba lo mismo, que iban a seguir en Windows y punto. O sea que a lo mejor estamos poniendo demasiadas esperanzas en algo que no... No, pero ¿sabes por qué, Lorenzo? Por la ausencia de los grandes títulos. Ya, pero... Claro, no tenías Fortnite, no tenías... Bueno, Fortnite es más reciente. En fin, todos los juegos punteros en Windows y en otras plataformas es que sencillamente no los tenías disponibles en Linux. Tenías muchos juegos y de hecho Steam ha hecho un esfuerzo tremendo con este tema. Pero claro, los primeros títulos no. Y ese era el gran problema con el que se enfrentaban. Desde luego, si consiguen que funcione todo bien, sin problema y con un buen rendimiento, ostras, yo lo veo una gran noticia, sin duda. Lo que me pregunto es si hay el soporte para las gráficas brutales que precisan los últimos títulos estaría bien implementado y tal, no lo sé, no lo sé. Ahí ya la verdad es que me pilla el tema. Bueno, en mi opinión, bueno, todo lo que sean los juegos Win en Windows, pues hombre, yo sí que le veo esperanzas a que jugadores se pusieran a jugar. Si eso funciona bien, lo llegan a hacer bien los juegos Win en Windows, pues los jugadores creo que es algo positivo para que la gente se venga a una distribución Linux. Lo veo positivo. No sé si al final se conseguiría o no. Ya. Hombre, que si los chicos jóvenes tienen el mismo abanico de juegos en un sitio a otro, como la juventud, y ahora está muy mal realmente el tema económico de los jóvenes, se ahorran en un ordenador pues 80 o 100 pavos en la licencia de Windows, claro. Pues eso creo que también puede favorecer a que se vengan. Igual pasan, ¿no? Porque si no tienen todo el abanico de juegos o el rendimiento no es bueno, igual pasan, pero a iguales condiciones, seguramente ese añadido de ahorro económico igual les ayuda a hacer el paso. O sea que por ahí me esperanzo un poquito. ¿Qué sería lo ideal? Hombre, pues lo ideal sería que realmente esos juegos se desarrollaran para Linux. O sea, eso claro, sí que sería claro. lo realmente ideal. En las tiendas como Steam, pues sí que creo que hay juegos que sí que se pueden ejecutar en las tres plataformas automáticamente, o en las dos plataformas en este caso, y lo ideal sería que eso sí que fuera creciendo. A ver si hacemos un podcast un día y hablamos con nuestro compañero Pato, creo que es, que está en el grupo de jugandoenlinux.com. Ah. Él es de jugandoenlinux.com. ¿Ah, sí? Uh-huh. A ver si hacemos un podcast un día de los juegos y él sabe genial. Mucho y a ver si nos puede ayudar para entender todo el mundillo este, porque él está luchando bastante con el tema. Bueno, tiene creo que es una web que es jugandoenlinux.com. Y él domina mucho el tema, o sea que sería muy interesante invitarlo y hablar de ese tema en concreto. Perfecto, mira, lo desconocía y además es que es un tema en el que me confieso absoluto. Yo también. Es decir, de todas maneras, tener en cuenta una cosa, que es que el movimiento ahora mismo es hacia el móvil. Sí. Entonces, a lo mejor ha llegado demasiado tarde. Hombre, sí, pero es que en el móvil se juega a juegos arcade de estos muy sencillitos. Los jugones son de PC. Eso sí que, o sea, al son Fortnite de ordenador. No. Obviamente, al Fortnite, al Fortnite que es donde está viciado todo. ¿Cómo? Desde el móvil, claro. Desde Android. Sí. Yo tengo un sobrino. Yo tengo un sobrino que si lo sacas de la en este caso de la PS4, no sé, el Fortnite está para varias plataformas, pero yo lo veo jugar al Fortnite para Android. Yo lo veo jugar al Fortnite en la PS4, yo eso lo veo inviable en un móvil, conforme juega él. Inviable. Está pues jugándose sí. ya. De hecho, pues bueno. ¿Sabes cuál es el móvil que lo ha tenido en exclusiva unos días? Sí. Así que es cierto. El nuevo Note 8. Y se jugará bien y con esa pantalla tan pequeña. Perfecto. Y que a la gente le gusta la resolución y que vaya súper rápido y frames por... Note 8 no, Note 9. Note 9, sí. Hostia, pero Note 9 va a dar mil pavos. A ver... Seguro. Mil y pico. más que... Seguro. Sí. Pero vamos a ver, si es que un móvil de ahora, un Xiaomi tal, tiene 8 GB de RAM. Sí, sí. Hombre, pero son procesadores... Y vale 400 euros. Pero son procesadores ARM, ¿no? Eso no chutará tanto como a lo mejor un i7 y estas cosas, ¿no? Imagino yo. Hombre, vamos a ver, no es exactamente el mismo juego de escritorio, pero sí que tiene todas sus funcionalidades, es decir, y gráficamente... Hombre, yo es que veo jugar a mi sobrino y veo inviable que lo que ya él hace... Lo puede hacer un móvil, vamos. Lo puedes hacer. Pues fíjate, desde un móvil. Lo que puedes hacer es un móvil. Lo veo inviable, de verdad, ¿eh? Pero bueno, no lo sé, como no entiendo, me imagino pues... que se puede hacer. Sí. No lo sabía. Pues ese es el problema. Me habéis sorprendido, que el Fortnite esté en un móvil, porque yo estoy flipando ahora mismo. Sí. Pero bueno. Sí, no. Todos los grandes títulos están saliendo con las convenientes modificaciones para la diferente plataforma. O sea, para pantallas más pequeñas, etcétera, pero están saliendo. Si juega con una televisión de 42 pulgadas, tío. ¿Qué me estás contando? En serio, me estáis dejando flipado. Pero de todas maneras, pensar una cosa. No hace falta irse a esos juegos. A ver, la mayoría de gente estuvo viciada con el Candy Crush. Sí. Que se juega siempre desde móvil. Sí, sí, sí. No, me refiero a que el tema arcade. O sea, el tema arcade que juegan todos, ¿vale? Yo no juego, pero bueno, que casi todos juegan, son jueguecitos sencillitos y tal. Pero cuando quieres una mega resolución de FPS a saco y todo esto que hacen los jugones a tope, o es un ordenador o con una pantalla grande, ¿sabes? O que no lo veo viable. Estos grandes títulos mata-mata. Sí. Que llamo yo. Estos también se basan mucho en la comunicación. Mira, de hecho, Mumble se utiliza mucho para la comunicación entre usuarios que están jugando en primera persona en un escenario, todos juntos, ¿no? O matándose unos a otros, o matando a otros. Es cuestión de matar. Que bueno, la ética de este tipo de juegos también sería. Sí, sí. Pero bueno, bien, que matas a personas como si, en fin, tiraras una piedra, lo mismo. Bueno, pues la gran ventaja de ello, primero, es la potencia, obviamente, pero en segundo lugar es la comunicación, cosa que en la plataforma Android y tal, desconozco si se puede hacer, pero desde luego si se puede hacer será entre pantalla pequeña, etcétera, etcétera. Será menos amable. Yo para esos grandes títulos, de verdad. Menos acogedor para jugar. Para esos grandes títulos lo veo inviable, tío, prácticamente. Pero bueno, si se puede, perfecto. Ya nos lo explicará. Si invitamos a Pato, que nos lo explique bien. Sí, sí, perfecto, perfecto. Vosotros ir pensando que el movimiento es hacia el móvil, o sea que de juegos y de cualquier otra cosa. Sin duda, Para el tema de consumir. Para el tema de consumir contenido, para el de producir es otra cosa, pero para el de consumir es indudable. Y los chiquillos, hay gente que ya ¿dónde lo leí? A ver, en Japón, en Japón tienen problemas porque la gente joven no sabe cómo manejar un ordenador. Me lo creo. Estoy seguro. Y aquí habrá problemas también con la gente, seguro. O sea, aquí hay gente que no ha tocado nunca un ordenador, gente más mayor, ¿eh? No ha tocado nunca de ordenador y solo ha tocado. O sea, solo conoce internet con el móvil. Eso es así, ¿eh? Te voy a poner un ejemplo muy próximo, el más próximo que tengo. Mi mujer. ¿Sí? Seguramente no sabría encender el PC de escritorio. Y mi suegra, por ejemplo, que usa el móvil como si fuera los chiquillos de pequeñitos, o sea, lo usa como los nanos, que lo usa a tope, no sabe encender un ordenador. Eso es así. Sí, pero dale un teléfono Android, por ejemplo, o una tablet, y es capaz de hacer absolutamente cualquier cosa con ellos. Absolutamente. Sí. ¿Eh? Y te estoy hablando de una generación, hombre, seguramente. Aunque ya nos vamos haciendo mayores, pero bastante más joven que tu suegra. Ahora pensando en mi sobrino, sabe manejar mucho mejor el teléfono móvil que el ordenador. Un ordenador que tenía un ordenador con Windows, tiene dos. Tiene un portátil con Windows y tiene el de sobremesa con Linux, con GNU Linux. Y ninguno de los dos son ni el de Windows ni el de, o sea, no dominan. Porque el pesado del tío le dijo, venga. Se lo monté por eso. Bueno, tengo toda la familia empastrada. Pero quiero decirte que ni tanto un sistema operativo como el otro se lo sabe manejar tan bien como el móvil, ¿eh? Ni de coña. Seguro. Así es. Bueno, entonces veis positivo, ¿no? Esta iniciativa de Valve por medio de la plataforma de Steam de usar los títulos de Windows para poder moverlos en Linux, en GNU Linux. Yo sí que lo veo positivo. Lo ideal sería que se desarrollara en GNU Linux, pero lo veo positivo. En este caso. Uh-huh. Es una solución intermedia de circunstancias. Exacto. Bueno, pues si tenéis algo más que aportar a la charla, pues nada, aportadlo ahora o callad para siempre. Y si no, pues nada, procedemos a despedirnos, que ya llevamos una horita, ya llevamos un buen tiempo charlando, con lo que, bueno, quizá otras cuestiones y anécdotas las podemos dejar para otro audio, ¿no? Sí. Ah, bueno, informar a todo el mundo de que el próximo sábado, día 1, vamos a participar en el Maratón Linuxero a las 4 de la tarde hora española. Nos podréis escuchar. Y vamos a tratar el tema de la desvirtualización, ¿vale? De los usuarios, de la importancia de la comunicación humana en el mundo informático. Creo que sería un buen resumen para lo que vamos a tratar. Y nada, comentaros simplemente que a través de nuestra web, que es nuestro centro de operaciones, tenéis todos los enlaces a todas las redes privativas y libres, y a los audios de nuestro podcast, a los vídeos publicados en YouTube, que son audios pasados a vídeo, etcétera, etcétera. Y como, si queréis charlar e interactuar de una manera más cómoda con nosotros, con GNU Linux Valencia, solo tenéis que acceder a el grupo de Telegram, en el que tendréis un mensaje anclado en el que también estarán todos los modos de comunicar con nosotros y de difusión, ¿vale? Al igual que en el canal. Richie, aquí seguro que no me, ha que me dice. No tengo que ir. Bien, bien. A decir nada. Bien, voy aprendiendo, voy mejorando. Pues nada, muchas gracias a todos y todas y nos emplazamos en un siguiente audio, ¿os parece? Perfecto, hasta luego. Muy bien. Saludos muy bien a todos. Hasta luego. Venga, saludos. Venga, saludos.